Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 3 de septiembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Ernesto Villegas señaló que el bloqueo a Venezuela es un ensayo intervencionista que puede ser aplicado a otros países. Poeta yaracuyano David Figueroa Figueroa obtuvo beca de estímulo a la creación literaria 2019. Presidente Nicolás Maduro informó que el gobierno y oposición retoman proceso de diálogo. Canciller Jorge Arreaza insta al pueblo venezolano a mantener la unidad nacional ante los ataques de Estados Unidos. En Colombia incrementa el desempleo. Cultura al día. Cultura al día. Tras culminar una fructífera visita en Ciudad de México, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, agradeció a las autoridades de los Estados Unidos mexicanos por la extraordinaria acogida y por la concreción de importantes acuerdos que permitirán elevar el nivel de intercambio cultural entre ambas naciones latinoamericanas. En ese sentido, el ministro Villegas expresó el siguiente mensaje en Twitter: "Gracias México, ahora a hacer la realidad la elevación del nivel de intercambio cultural entre nuestros pueblos. El poder de la cultura derriba muros y rompe cualquier bloqueo. ¡Viva México, viva Venezuela! Somos cultura. Somos cultura." 12:24, David Figueroa Figueroa, destacado poeta yaracuyano, resultó ser uno de los ganadores de las becas de estímulo a la creación literaria 2019, concurso convocado por el Centro Nacional del Libro Senal, en renglón ensayo sobre el libro y la lectura, aproximación a la literatura infantil. Figueroa ha dedicado su vida a la escritura, abriendo un capítulo aparte para niños, con un trabajo de impresionante sencillez que le permite la palabra ser portavoz cercana al universo del infante. El manejo de las imágenes en sus textos para niños ronda los espacios donde se fertiliza el uso de la imaginación y se acicalan los poemas para adueñarse del alma de los pequeños. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Hasta el 8 de septiembre se extiende la recepción de obras para el concurso de narrativa Mención Novela Corta de la Sexta Bienal Nacional de Literatura Félix Armando Núñez Beaupertuy, convocado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional del Libro y el Gabinete de Cultura del Estado Monagas, conjuntamente con la Fundación Neoana para el Desarrollo Integral de las Artes y la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:26, el Centro Nacional del Disco Cendis rendirá homenaje este martes 3 de septiembre al músico folclorista Ignacio Indio Figueredo, en el Eje del Buen Vivir a partir de las 3 de la tarde. Figueredo realizó su primera presentación pública en San Juan de Payara, estado Apure, cuando tenía 11 años de edad, y en 1914 comenzaron a darse a conocer sus primeras composiciones como el gabán, que llegó a constituirse en uno de los géneros del joropo venezolano. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro celebró los 79 años del natalicio del escritor uruguayo Eduardo Galeano. a 79 años de su natalicio, recordamos a nuestro amigo y hermano Eduardo Galeano, maestro que despertó la conciencia de la América con sus valiosas obras. Gigante nuestro, los pueblos de la patria grande te llevamos en cada batalla. Viva por siempre tu legado literario, expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Nacionales. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que se retomaron los contactos con los delegados de la oposición venezolana, con apoyo nuevamente del gobierno de Noruega, en el marco del diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. En este sentido, el primer mandatario nacional ratificó su propuesta de crear un mecanismo para que exista una mesa permanente de diálogo. Yo he propuesto que se cree un mecanismo permanente de diálogo, una mesa permanente de diálogo, que sea capaz de pasar cualquier tormenta, cualquier dificultad, cualquier situación. Diálogo, diálogo por la paz. Somos periodismo. Somos cultura. Con 28 minutos, el canciller venezolano Jorge Arreaza instó este martes al pueblo venezolano a mantener la unidad nacional pese a las diferencias ante el asedio imperial impuesto por Estados Unidos, que siempre ha estado presente en la historia de Venezuela. En un artículo de opinión compartido en su cuenta en Twitter, Arreaza criticó a aquellos venezolanos que pretenden entregar la patria a cambio de intereses materiales, al tiempo que realizó una comparación con lo ocurrido en la lucha por la independencia que libró el libertador Simón Bolívar. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Para los procesos de acompañamiento e innovación, el Plan Nacional de Innovación Tecnológica cuenta con casi 9 millardos de bolívares aprobados para financiar proyectos, además de otras carteras de financiamiento que se incorporarán. Así lo informó la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. La ministra Jiménez detalló que el Registro Nacional del Plan Nacional de Innovación Tecnológica contabiliza a 3.700 participantes, de los cuales 38% son mujeres entre 40 y 50 años con experiencias enfocadas en el agro, agua, energía eléctrica y ecotecnología. Asimismo, la titular de la cartera de Ciencia y Tecnología aseveró que se espera que el pueblo exprese sus ideas para aplicarlas en el sector industrial, empresarial, público y privado. Países del Alba. En el último año, 253.000 colombianos han perdido sus empleos y más de 2.600.000 personas están desempleadas. A continuación, escuchemos un reporte cortesía de Telesur. En Colombia, el desempleo sigue en escala ascendente. En el último año, 253.000 personas ingresaron a la fila triste de desocupados. Más de 2.600.000 personas están sin trabajo. La tasa de desempleo aumentó en julio para ubicarse en este 10,7% que ven en pantalla, desde el 9,7% del mismo mes del año anterior. La población no mayor de 28 años sin trabajo también aumentó. Pasó del 16,6% en julio 2018 a 17,5%, séptimo mes 2019. Los sectores que más están generando empleo son servicios, transporte, almacenamiento y construcción, mientras que los que perdieron plazas de comercio, actividades inmobiliarias, agricultura e industria manufacturera. Hay una encuesta que hizo Gallup recientemente y que arroja que el costo de la vida en Colombia, la corrupción, la inseguridad y el desempleo son los temas que más preocupan a las personas, a poco más de un año del inicio del mandato del presidente Iván Duque. Cultura al día. Cultura al día. Y